Pensaba que contigo iba a envejecer. En otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día. Y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan. Si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina. Y viste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. Cabrón, hazlo otra vez.